Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar, para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Domingo 30 de agosto a las 10 horas se viene La Pintada. Sumate a pintar en la rotonda de Ruta 11. Se van a pintar las letras de Santa Lucía, las de la bienvenida. Y organiza Celebro la Diversidad. Entonces este domingo 30 a las 10 horas en este mes de la diversidad que está a punto de comenzar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Bueno, y siguiendo con la diversidad, este 5 de septiembre tenemos la marcha de la diversidad aquí en Santa Lucía y será a las 17 horas partiendo de la Plaza Tomás Berreta. No tenía esta aquí. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere. Estimadas y estimados, el día 29 de agosto a las 15 horas en el Club Social 23 de Marzo de Santa Lucía vamos a generar un espacio de encuentro para reflexionar sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Contaremos con la participación de diferentes expositores y organizaciones de nuestra ciudad. Les convocamos a formar parte de esta instancia, donde el colectivo Todo por los Niños y las Niñas, organización integrada por voluntarios que desarrolla desde hace más de 20 años un espacio socioeducativo y de alimentación dirigido a niñas y niños, así como acompañamiento social y educativo a familias en situación de vulnerabilidad, entre otras actividades. Bueno, muchas gracias y para contacto e inscripciones a esta actividad que se realizará hoy en la tarde, hoy sábado 29, pueden comunicarse a todo por LXNINIX con X, ¿no? ¿Verdad? Todo por LXNINIX @gmail.com o si no al 092-096-267. 092-096-267 organiza colectivo Todo por LXNINIX. Bien, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Madres y familiares de uruguayos detenidos y desaparecidos, te invitamos a sumarte, como lo hicimos en mayo, interviniendo en redes, hogares, muros y siguiendo la transmisión en vivo desde APU por streaming en nuestras redes a las 19 horas y TV Ciudad a las 19:10 horas. Entonces el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, Memoria, Verdad y Justicia. Esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Y también este 30 de agosto estaremos acompañando la celebración del Día Nacional de las Enfermedades Raras, ¿sí? Que va a ser organizado y promovido por Atueru, Uruguay. Eso es lo que va usted a comprobar. Escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse. Venta de ravioles a beneficio de la escuela 156. Disfrútalos a 130 pesos los 100 ravioles y la entrega será el 11 de septiembre. Los podés pedir al teléfono 4334-7143. No desespere. Entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Bueno, estamos medio apagados hoy, ¿eh? Hay que levantar esto. Sí, yo le quería mandar un mensaje, no sé si deja mandar mensajes por acá, porque ayer estuve compartiendo la noche con una amiga, con Candela, y le dije que me escuchara por la radio, así que si no me está escuchando, le digo que encienda el sintonizador para que me escuche, así que... Por favor, si podés, Candela, enciende, ¿verdad? Muy bueno. Es una puntería imponente. Yo la verdad que igual me deja para preguntarle varias cosas acerca de Candela, porque con ese nombre yo no le voy a preguntar cómo hizo para llegar tan temprano hoy a la mañana. Pero, el agujero de gusano que lo trajo para atrás. Pero, ¿por qué lo dice, querido Coco? No, porque sabe que justamente la canción que vamos a escuchar ahora, en este momento... Me quedó tildado. Sí. Se fue de tema. Sí, estaba en otra. Estaba en... Llenó de imagen. Sí, claro, claro. Había cosas, viste, que es muy temprano para determinados asuntos. Sí, le dijo la de la chica. Pero, ¿por qué me decía? Porque, ¿cómo se llama el tema? Enciende Candela, de Susana Baca. Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá mi tai, cuidado con la criatura. Mi mamá mi tai, cuidado con la criatura. Caliente.